El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Saludos a todos los vecinos de San Antonio Culhuacán, a todas las compañeras y compañeros que viven en este bello barrio, a los de la tienda, a los que están en la cocina económica, a los de la farmacia. Un saludo y les estamos haciendo una cordial invitación a que se acerquen a este triciclo radio, que venimos en esta tarde de sabadito 8 de abril a compartir con ustedes estos micrófonos, a que se acerquen y nos cuenten un poco acerca de la historia de este barrio de San Antonio Culhuacán. Hace un rato estuvimos en San Francisco y bueno, pues nos contaban un poco acerca de cómo ellos celebran pues el Día de Muertos, cómo era antes de que estuviera construido alguna de las carreteras más importantes de aquí, como el Eje 3. El punto es que nos compartan un poco su voz, su historia, para que así se preserve y se pueda seguir escuchando cómo se vivía, cómo se ha vivido en estas bellas calles que surca el Canal Nacional. Entonces, bueno, pues la invitación está abierta a todas y todos. Acérquense a Triciclo Radio. Oye lo que siente por la madrugada en la casa con Petoño. siente por la madruga. En la casa con Petoño, ahí se siente un ruido muy particular. Cuando se mete el demonio, ahí se siente un ruido muy particular. Cuando se mete el demonio, ahí nada más. A ver, ya estamos por acá en este triciclo radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá, un proyecto que intenta rescatar la voz de los habitantes de algunos de los pueblos originarios de esta gran ciudad de México. Y bueno, pues vamos a estar haciendo estos programas ambulantes sobre el canal nacional en algunas delegaciones como Iztapalapa, Xochimilco y Coyoacán. Y bueno, pues esta semana nos toca aquí en San Francisco y también en San Antonio Culhuacán, que justo es donde estamos ahora. Y pues la idea es recabar, como decía, las voces de los habitantes de estos pueblos. Así que bueno, pues el día de hoy tengo aquí en la cabina de este triciclo radio a un amiguito queridísimo, un amiguito digo porque está chiquito todavía de edad, pero de experiencias, tiene bastantes experiencias que contar. Así que, hola compañero, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Israel. Israel, ¿Israel qué? Rosas Labastida. ¿Y de dónde eres tú, Israel? De aquí, de San Antonio, Culhuacán. De San Antonio, Culhuacán. ¿Y cuántos años tienes viviendo aquí, Israel? Pues desde que nací. 12 años. 13. 13 años viviendo en este barrio. Sí. ¿Qué cambios has visto, Israel, en este barrio tuyo? Pues el cambio en la, bueno, sí, con las juntas que, bueno, con las personas que nos juntamos y cosas así. Porque pues antes salías y puedes estar hasta la madrugada jugando y no pasaba nada y pues todo era seguro y todo, pero ahora pues sales y es como ya más inseguro, te sientes diferente. Y pues aquí en el canal, pues antes era más, pues era pura agua y no había muchas plantas ni basura. De hecho, podías meterte ahí a jugar y si te caías, pues ya. No pasaba nada. Pues no. No pasa de que te mojaras. Oye, Israel, comentas que una de las cosas que tiene este barrio, pues es que antes tú podías salir y caminar con tus amigos a la hora que sea. ¿A qué le tenemos miedo ahora, Israel? Pues más que nada pues a que te asalten, ¿no? Y pues que no sé, llegue alguien y te vaya pues, a asaltar y te vaya a quitar tus cosas y pues eso es a lo que más pues ahora se le tiene miedo. Se le tiene miedo. Oye, Israel, ¿a qué jugabas con tus amigos antes? Cuando sí podían salir más seguros al canal. Ah, pues jugábamos escondidas extremas que eran unas escondidillas, pero te ibas hasta... pues hasta donde quisieras y si te tenían que ir a buscar hasta... O sea, escondidillas extremas. Ajá, te puedes ir, no sé, a San Pancho y te podían ir a buscar hasta allá. Y pues o sea, un tramo gigantesco, ¿no? Sí. Wow. Jugábamos retas de fútbol y pues éramos muchos los que salíamos a jugar ahí a la cruz. Y también jugábamos atrapadas con la cuerda y cosas así. Ajá. Y ya. Órale, y ahora... Bueno, pues yo te sigo viendo en el canal, sales al canal, pero ¿qué actividades ahora desarrollas en el canal nacional? Pues solo salgo como a dar vueltas o a, pues sí, ir a ver a mis amigos y pues salir a dar vueltas, a ver qué hacemos o qué sale y así. ¿Hacer ejercicio, no? Pues sí, a veces sí. A veces. Oye, ¿y qué tal la bici? Ah, pues muy, pues está bien, bueno, yo sí sigo haciendo a la bici y pues está muy padre. Está muy padre la bici. Oye, en un momento más vamos a ir con una canción, pero vamos a regresar para que nos cuentes, porque nos dijeron que tú pedaleaste Baja California. Sí. Eso. Así que vamos con una rola y regresamos porque estamos platicando con Israel, un morro de aquí, de San Antonio, Culhuacán. Thank you. Putumayo. Y yo le entendí con claridad su lenguaje tan extraño. Dale duro en la cabeza, que te va a picar la culebra. Dale duro en la cabeza, que te va a picar la culebra. Hombre, déjense de vaina, hombre. Vamos a tocarle una cumbia en descarga moderna. Arranque con palambraño. Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Ya regresamos aquí a la cabina de Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida al Triciclo Radio. ¿Cómo te llamas? Alison. Alison, ¿y tú eres de aquí, de San Antonio, Culhuacán? Sí. ¿Y cuántos años llevas viviendo aquí? ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años viviendo. Ahorita nos vas a contar tu historia, Alison. ¿Sale? Bueno. Muy bien, seguimos aquí con Israel. Israel Rosas, que decíamos que él es un habitante de 13 años de este barrio San Antonio Culhuacán. Y Israel tiene una historia que no sé si muchos de ustedes conozcan, pero Israel pedaleó alrededor de 1,400 kilómetros atravesando la península de Baja California de norte a sur. ¿Verdad, Israel? Sí. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo te fue? Pues muy bien, la verdad es fue una experiencia que pues no voy a olvidar, ¿no? Porque pues fue mi padre recorrer todo ese y pues todo lo que conocí y pues todo lo que vi. Y pues la verdad es algo que no voy a olvidar. Va a ser de por vida eso. La verdad es que sí dejó una marca muy, muy en mí. Oye, ¿y qué es lo más difícil que viviste en ese viaje, Israel? El cansancio y ya. ¿Cansancio extremo? Sí. ¿Cómo te gustan las cosas? Sí. Oye, ¿qué fue? Eso fue lo más difícil. ¿Qué fue lo más fácil de ese viaje? Pues disfrutarlo. Eso para nada se te complicó, ¿verdad? No. Oye, Israel, y cuéntanos, ¿qué paisajes? Si pudieras, la gente pues no, tal vez no conoce Baja California. Pero si pudieras describirle a la gente de Baja California, ¿cómo lo describirías? Pues increíble, la verdad es que es muy padre estar allá. En la mañana cuando vas despertando es... Bueno, si ves el amanecer es muy padre, la verdad son vistas que están muy chidas, la verdad no son muy... Bueno, son muy padres y pues la verdad nunca las voy a olvidar. Y pues ya. Oye, Israel, y cuéntanos tu experiencia pues con la gente con la que estuviste pues rodando estos meses. ¿Cuántos días fueron, Israel? 15. 15 días. Y cuéntame, Israel, ¿cómo fue tu experiencia como la persona más pequeña de edad en este viaje? Pues fue algo... Bueno, no fue distinto ni nada. O sea, fue para mí normal convivir con personas más grandes que mí. Que bueno, sí que yo. Porque pues ya estoy acostumbrado. Y pues estuvo muy padre porque de repente sí decían cosas que sí... Acá, pues nos daban risa y así. Pues era muy padre estar con ellos. ¿Aprendiste cosas, Israel, en este viaje? Pues sí. ¿Qué aprendiste? Aprendí a... pues a no... A bueno, no dejar de... Pues sí, no... Bueno, no dejar de hacer las cosas porque pues... Ahí... Si no... Bueno, cuando yo estuve en la camioneta la verdad es que me aburrí mucho porque pues... Era aburrido estar allá adentro porque nada más estabas encerrado, ibas en el carro... Y cuando ibas en la bici era más padre porque ibas libre, sentías el aire y en la camioneta no, en la camioneta era algo muy, muy distinto a estar en la bici. Oye, Israel, pero y además de ese viaje también tú realizas otra actividad, ¿no? En tus fines de semana. Ah, sí, voy a Escuadrón. ¿Qué es eso? Es un grupo de jóvenes que realizan actividades que pues son como para formarte, ¿no? Porque pues es ejercicio, te enseñan, no sé, amarres o cosas que pues puedes ocupar en algún momento de tu vida. Ajá. Y pues jugamos y nos enseñan pues muchas cosas ahí. ¿Y cada 8 días vas a ese grupo? Sí. Órale, oye Israel, ¿y le recomendarías a la demás gente que vaya a este grupo? Sí, la verdad es que es algo muy padre ir ahí porque pues conoces a muchas personas y pues ahí aprendes cosas que pues tal vez en tu vida diaria o en algún otro lugar no aprendas. ¿En la escuela no lo aprenderías? No. Eso. Así es que vayan al Escuadrón si quieren, Israel. Aquí vive muy cerca del Canal Nacional, ¿verdad? Sí. Ahí para que lo busquen si quieren y le pregunten a él dónde y cuándo y por qué tanto, ¿no? A ver, que nos diga a dónde es el Escuadrón. Oye, Israel, cuéntale a la gente alguna tradición de aquí, de tu comunidad. Semana Santa. ¿Qué hacen en Semana Santa, Israel? Pues hacen representación de, pues, la crucifixión de Jesús. Bueno, representan todo en toda una semana, pues, ahora sí lo que pasó, ¿no? Que, pues, lo crucificaron y cosas como esas. Y, pues, bueno, a mí me gusta porque me gusta verlo y así. Órale, pues ahí está la invitación para que vengan al barrio de Israel. ¿En dónde vives, Israel? San Antonio, Culhuacán. Ahí está, orgullosamente, directamente desde San Antonio, Culhuacán. Israel, aquí en el Triciclo Radio, sonidos de aquí y allá. No le cambien. Ya no quiero. Thank you. son lindas, pero igual de presumidas, que también son lindas, pero igual de presumidas. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. Doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Bueno, estamos aquí en el Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, sonidos de aquí y allá, en esta cabina ambulante, en esta cabina móvil, que como bien pueden ver, pues es un triciclo en donde cargamos todos los elementos para que podamos tener una radio sobre ruedas. Sí. Hoy estamos en este barrio, el barrio de San Antonio, Culhuacán, uh-huh. Y estamos con una mujer habitante de este barrio. Así que, a ver, vamos a platicar con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol, ¿tú de dónde eres? De aquí. ¿De aquí de dónde, Marisol? Del barrio San Antonio, Culhuacán. Marisol, ¿y cuántos años llevas viviendo acá? Yo aquí 28 años. 28 años. Sí. Y Marisol, cuéntanos, ¿conoces, has vivido alguna tradición que tengan aquí en este barrio? Bueno, sí. Bueno, hay varias y una de ellas es, ahora sí, los charros. Ahora sí, cuando bendicen los animales. Uh-huh. Otra sería cuando llevan, ahora sí hacen la fiesta de Señor de Chalma. Uh-huh. Varias cosas, entonces pues hay varias tradiciones y mucho más que hay por aquí. Ajá. Oye, y cuéntanos, yo he visto mucho por aquí, por este barrio, y bueno, ajá, generalmente por Culhuacán, sí, que la gente trae los santitos de un lugar a otro. Ah, ¿qué pues es lo sí que hacen ahí? Porque, por ejemplo, le festejan, uh-huh, ya sea el aniversario o por las visitas, o sea, que hacen en cada hogar, que la gente lo pide. ¿Por qué? Porque les cumplen sus, ahora sí, las oraciones, o un ahora sí, cuando una persona está enferma, le suplican que las mejor, ahora sí, les mande su alivio, por eso también. Y luego el recibir a uno de estos santos, ajá, es como agradecimiento. Sí, agradecimiento hacia la imagen por el haberles hecho el milagro. Ajá. Oye, ¿y a tu casa ha llegado algún santito? Sí, por ejemplo, el día de mañana va a pasar una imagen a su hogar. Ajá. Y pues la verdad, pues lo recibimos con mucha entusiasmo, o sea, porque nosotros ahora sí que así somos en nuestra tradición, y porque somos católicos, o sea, somos creyentes hacia él. Ajá. Oye, ¿y qué comparten con la gente ese día que llega al hogar? Por ejemplo, se les acomode algún guisadito o cualquier cosa que uno pueda ofrecerles. Y, para todos los que llegan. Sí. Para la gente que acompaña la imagen hacia el hogar donde vaya a entrar, o también cuando ya se va a retirar de ahí del hogar, también si uno gusta ofrecerles algo, pues con mucho. ¿Y en su caso qué le van a ofrecer a la gente que va a llegar ese día con ustedes? Pues a ver, ahorita estamos viendo a ver qué se les ofrece, porque pues también acaba de pasar un cumpleaños de una de mis hermanas y pues quiere también ahora sí hacer eso. Es también gasto, ¿verdad? Pues, oye, entonces sí, para cuando viene una imagen a visitarlos a su comunidad, tienen que ofrecer entonces algo, ¿no? Para sí, la gente. Sí. Es que también es una inversión para ustedes, ¿verdad? Ajá. Oye, pero lo hacen con mucho gusto. Sí, con mucho gusto, porque pues ahora sí nosotros siempre hemos tenido esa imagen en nuestro hogar. ¿Y qué imagen es la que va a venir? El Señor de Chalma. El Señor incluso de Chalma. También cuando se van a Chalma, hacen la peregrinación hacia allá, hacia Chalma, desde aquí hacia... ¿Tú has ido a Chalma, Marisol? Sí. Bueno, ¿cuántas veces has ido? Pues cuando estuve muy chica, cuando tenía 9 años, fui, y desde ahí, pues ahorita he visto, ahora sí que nos vi, ahora sí, donde graban y todo, cómo es bonita la tradición, de que vas con mucha alegría en entrar a la iglesia donde Dios nos espera. Entonces es bonito porque también nos brindan algún alimento mediante el camino. O sea, en su caminata para llegar a Chalma les, ajá, ofrecen comida, sí, agua, cosas. Uh-huh. ¿Qué tan pesado es? ¿Has ido caminando desde aquí hasta allá? No. ¿Cómo se van? No, incluso si, bueno, si vas con... Ahora sí, ¿cómo se le podría decir? Vas con devoción, pues no se te hace pesado, pero pues si nada más vas por echar, ahora sí, relajo y eso, pues es lógico que tus pecados también. O sea, llevas cargando los pecados, sí, acá atrás. Uh-huh. Oye, Marisol, qué bonito, la verdad, que tú tengas esas experiencias y sí, que nos las puedas compartir. Sí. Sobre todo eso es lo importante. Vamos con una canción y regresamos porque vamos a seguir platicando con Marisol y con sus pequeñas. A ver si ellas también ya han ido a Chalma, que nos cuenten. Ahorita nos van a contar. Estamos en Triciclo Radios, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y allá, no le cambien. Cumbia, reina de cumbia. El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. A ver, regresamos de aquí al Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y hoy estamos en este barrio, el barrio San Antonio Culhuacán, y pues estamos platicando con Marisol, una habitante que tiene viviendo en este lugar 28 años de su vida. Ajá. Toda tu vida, ¿verdad, Marisol? Sí. Toda tu vida. Sí. Oye, Marisol, y me estabas contando que van a recibir al señor de Chalma. Sí. ¿Verdad? Y acá la otra pequeña que tenemos... para que nos cuentes cómo te llamas, cuántos años tienes. Bueno, yo soy Ana, tengo 8 años y... Ana, tienes 8 años. ¿Y cuántos años llevas viviendo aquí en San Antonio, Culhuacán? 8 años. 8 años, toda tu vida. Oye, Ana, ¿y te gusta este barrio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este barrio donde vives, Ana? El canal... El canal, ¿qué más te gusta? Tú me estabas contando, Ana, de una tradición que ustedes tienen cuando llega tu abuelito de Chalma. Cuéntanos. Es que cuando llegan mi abuelito de Chalma, los esperamos que lleguen y le hace mi abuelita un guisado para que llegue a comer y aparte le pone al señor de Chalma. Oye, ¿y esto de las enchiladas? ¿A quién le ofrecen las enchiladas? A mi abuelito y a sus hermanos y al señor de Chalma. O sea, la idea es que cuando llega la gente de la peregrinación, ustedes lo reciben, ¿verdad? Con un alimento, porque del cansancio, ¿no? Sí. Anita, ¿tú has ido a Chalma? No. ¿Nunca has tenido la oportunidad de ir? ¿Y te gustaría ir? Sí, pero mi abuelito no me lleva. No te han llevado. Pues ya que crezcas más, Ana, yo creo que seguramente te va a tocar ir. Porque una de las cosas que hacen, ¿tú te acuerdas, Marisol, de las cosas que hacen de las primeras veces cuando llegas tú a Chalma? ¿Qué hacen? Ah, pues, cuando llegan, primero van a la iglesia a dar gracias por haber, ahora sí, por haberlos llegado, dejado llegar con bien hacia su destino con él. Entonces ya de ahí, pues llegan, descansan y después, ahora sí que los se invitan a comer y ya de ahí salen a descansar, se van a bañar, van al río. Oye, ¿y qué? ¿Tú te acuerdas, no sé si tú eras muy niña o te acuerdas de la corona? Ajá. ¿Te ponen una corona? Sí. ¿De qué es la corona? Bueno, la corona es de, no de espina, sino que, a nosotros nos ponen diferente, o sea, es como si fuera paja. Con flores. Sí. ¿Y qué simboliza eso, Marisol? ¿O qué hacen después de que te ponen la corona? ¿Qué tienes que hacer pues, tú? Pues, yo creo que es la corona de espinas, o sea, a mí me platicaron anterior, desde que estaba chica, que era la corona de espinas, porque recibimos hacia Jesús, que exclusivamente Él murió por nosotros, nos dio la vida. Oye, ¿y qué hay de cierto que bailan cuando te ponen esa corona? Ajá, sí, también. Tienes que bailar. Ajá, sí. Oye, y cuéntame, ¿alguien de tu familia ha sido mayordomo o ha participado de alguna de estas actividades? Bueno, la verdad, allá pues no sé, pero pues de que son mayordomos, pues yo creo que sí. Sí han sido. Oye, Marisol, si le pudieras decir a alguien que no conozca tu barrio, tu el lugar donde vives, tu pueblo, si no supiera, si no lo conociera, ¿qué te gustaría contarle del lugar donde vives? Ah, pues, ahora sí que, pues es tranquilo, que tenemos un canal, y exclusivamente lo queremos tener limpio, o sea, ahí podemos estar un rato, o sea, ahora sí los fines de semana, como si fuéramos a un parque, sí, cuidarlo, simplemente ahora sí no se trata de subir y tirar la basura, sin embargo, pues, ser limpios, cuidarlo, porque de los árboles vivimos. Claro. Marisol, ¿tú te acuerdas hace 20 años cómo estaba el canal? ¿Lo recuerdas? Sí, estaba muy sucio. De repente, pues ahorita, pues gracias a ustedes se está mejorando. Sí, a su participación, porque pues ahorita pues ya está cambiando, está limpio. Pero antes estaba muy feo. Sí, ahora sí que llegando a la esquina, entonces había mucha basura, tiraban muchas cosas. Entonces pues ahorita gracias a ustedes está mejorando el canal. Qué bueno. Marisol, sí. Pues muchas gracias por tu aportación. Sí. No sé si quieras mandarle un saludo a alguien que te esté escuchando. Bueno, a todas mis hermanas y bueno, a la gente que está escuchando esto, pues que les sirva de experiencia de que tengan un lugar limpio y estable para ellos. Eso, para los hijos, ¿verdad? Sí, también. Muy bien. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Adiós. Estamos aquí en la radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. No le cambien. Gracias, Marisol. No, ¿de qué? Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio. Radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Pues estamos de regreso en este Triciclo Radio, Radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. Y estamos con otra vecina de San Antonio, Culhuacán, que se llama... Sandra. Sandra. Hola, Sandra, mucho gusto. Oye, pues, cuéntanos, ¿tú cuánto tiempo tienes viviendo acá en... San Antonio. ¿En San Antonio? Pues, toda mi vida. Toda tu vida. Siempre he vivido aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes? No. Sí, es 28. 28. Ah. Muy bien, 28 años viviendo aquí en San Antonio. Nos contabas hace rato que tu familia es una de las familias, pues, con más tiempo viviendo aquí, originarias de acá, si más no me equivoco. Sí, mi abuelito es originario de aquí, de San Antonio. ¿Cómo se llama tu abuelito? Román Rosas. Don Román Rosas. Para aquellos que quieran venir a visitar algún día San Antonio, el señor Don Román es un ícono de este barrio. Él puede contarnos, la verdad... Cuando uno se acerca a Don Román es bien amable y te puede contar sin ningún problema la historia de este bello lugar. ¿Qué importancia ha tenido tu abuelito para ti? Pues mucha, desde que estoy chica siempre me acuerdo. Bueno, es como de las personas que siempre me he acordado de él. Y pues siempre, como dices, desde niña siempre nos ha contado las historias de aquí, de cuando él vivía aquí con sus abuelos, hasta nos ha contado las historias de... Bueno, de cómo era aquí antes, historias de brujas que él ha contado, lo deberían de entrevistar también. Sí, sí, de hecho. Sí, siempre él se la pasa contándonos a nosotros todas las historias que siempre ha suscitado por aquí. ¿Cuál es la historia que podrías tú recordar de las que tienen más tiempo, así de las que digas, no sé, hace muchos años, como qué tan vieja es una historia de esas? Pues él nos cuenta una historia de cuando él era niño. Y dice que él estaba en la casa de sus abuelos, que es en donde él vive, de hecho, actualmente. Y dice que estaba dormido él con su abuela y que llegó una bruja. Él dice que llegó una bruja, que porque se lo querían llevar, y que se metió a su casa. Él estaba acostado y dice que la vio, pero que su abuela fue la que ahuyentó a la bruja. Y entonces fue como no se lo llevaron. Y de hecho, o sea, nos cuenta que pues son, bueno, luces que antes se veían que pasaban como de fuego. Y él decía que, o sea, que todas las brujas se quitan las piernas y las ponen como en una cruz o en un tache y las dejan en el lugar en donde se puede decir que tienen que regresar para ponérselas y ya volverse, se puede decir que humanos otra vez. Muy bien, sí, es muy común escuchar de los abuelitos justo que las brujas venían. ¿Cómo sí. es que la abuelita de tu abuelito logró espantar a la bruja? ¿Te ha contado cómo se espantan? Pues no, de hecho solo dice que se despertó, o sea que ella ya se despertó y que, no sé, que le empezó a decir muchas cosas, la verdad no me acuerdo muy bien, pero que le empezó a decir cosas y ya después se despertó toda la familia y fue como que le dio miedo y se fue, porque por lo general... pues van por los niños, más que nada. Sí, claro, por los pequeños. Y, no sé, ¿tú cómo recuerdas que era el canal? Justo estamos sobre una de las orillas del Canal Nacional. ¿Cómo era el Canal Nacional cuando tú eras una pequeña? Bueno, pues... La base que está aquí sobre la avenida, pues no estaba. Era solamente pura tierra. Oh. Era pura tierra. Pues adentro la verdad estaba muy, muy sucio. Porque, o sea, no estaban los puentes para cruzar del otro lado de la Magdalena. Entonces, lo que hacía la gente era aventar basura y hacían unos puentes como con colchones, con sillones que no usaban, y era como se atravesaban de San Antonio a la Magdalena, pero estaba muy sucio, habían muchas plantas. Ingeniería popular, sí. Altamente. ¡Órale! ¿Cuándo construyeron entonces los puentes y esta barda de piedra? No sé, ¿tú recuerdas más o menos? No, bueno, así muy bien no me acuerdo, pero primero construyeron lo de allá abajo, la barda, y eso fue porque igual cuando llovía mucho se empezaba como a salir el agua, entonces primero construyeron eso por lo mismo, ¿no? Para la seguridad de todos los que vivimos aquí sobre el canal. Ajá, entonces primero hicieron eso y ya después pues empezaron a limpiar, ya después hicieron la barda y ya después junto con la barda fue que hicieron los puentes. Órale. Justo nos han contado por acá que tú eres parte de un equipo que cuida el Canal Nacional, bueno, que lo han cuidado siempre como estas familias que tienen sus raíces aquí, que lo sienten como algo suyo, pero últimamente nos han contado que hay un proyecto que ha limpiado el canal. ¿Por qué decides tú limpiar el canal? Pues a mí me gusta, bueno, son vecinos los que me invitaron a limpiar el canal, y a mí me gusta venir. Muchos me dicen, no, pues es que no sirve, o para qué, si... O sea, no es tu beneficio, no es para ti, pero pues hasta cierto punto sí, porque pues es un lugar en donde yo vivo y, o sea, me gusta que se vea bonito, me gusta que se vea bien, me gusta mucho que saliera a caminar aquí con mi hijo y pues sí, que se vea limpio, se vea bonito para todos. Yo siento que es así que hasta un beneficio para todos, ¿no? Porque pues aquí, o sea, pasas y es una parte como muy diferente a estar en la ciudad, ¿no? Claro. O sea, aquí hay árboles, está el agua, o sea, pues ves muchas cosas muy, muy diferentes a que nada más estés así como en una calle con un vecino enfrente, ¿no? Sí. Yo enfrente tengo el canal y me gusta. Claro, enfrente tienes un cuerpo de agua, el único cuerpo de agua visible de la Ciudad de México, que es muy importante, ¿no? Desde la época... Sí, y hasta eso, o sea, vivir enfrente, o sea, sí está padre, porque, o sea, no tienes un vecino enfrente que te esté diciendo cosas. Bájale al radio o algo así. Entonces, o sea, está el canal y hasta eso es muy fresco. Dentro claro. De la casa es muy fresco por lo mismo del canal. Ciertamente. ¿Algún lugar que tú digas, de San Antonio Culhuacán, este lugar me encanta, me gusta venir aquí cuando tengo tiempo libre o llevar a la gente, no sé, algún sitio que te guste de tu barrio? Pues no sé si todavía sea de San Antonio, pero a mí me gusta mucho ir al exconvento. Claro. Ajá, el que está ahí en Culhuacán. Me gusta mucho llevarlo ahí a las actividades que hacen, luego hacen muchas ferias ahí. Y a mí me gusta mucho ir a ese lugar. ¿Sabes un poco de historia del exconvento? ¿Cómo nos los describirías? ¿Cómo nos los antojarías para que fuéramos a visitarlo? Bueno, yo le he preguntado a mi abuelito también. Qué chido. Como siempre. Sí, claro. El cómo era, ¿no? Hasta el mismo exconvento. Y por eso él dice que antes, pues obviamente no estaban las bardas, que había un ojo de agua. Había un ojo de agua que era el que alimentaba ahí y era precisamente en donde las personas iban a lavar su ropa, iban ahí a bañarse. Entonces, por lo general... O sea, era así, ¿no? El ojo de agua. Y entonces ahorita hay como una pequeña laguna. Hay una laguna. Puedes entrar ahí al exconvento. Hacen muchas actividades para los niños. Por lo general las hacen los domingos. Hacen actividades para niños. También hacen muchos festivales. En noviembre está, por decirlo, de la Feria del Tamal. ¡Oh, qué rico! Hace no mucho fuimos a una feria medieval que también hacen ahí. Claro. Ajá, entonces, o sea, está muy bonito para ir. Aunque por lo general cuando he ido casi no veo a mucha gente. Luego no se aprovechan, ¿verdad? O la gente que va no es de aquí. Me he encontrado muchos así que conocemos o que vemos ahí y nos dicen que no son de aquí. Y los de aquí muchas veces no sé, ni siquiera se enteran de las actividades culturales que hay en lugares cercanos a donde ellos pueden ir. Claro, y que la entrada, si mal no recuerdo, es gratuita, ¿no? Sí, es gratuita. Muy bien. Pues nos vamos a ir a una cancioncita, vamos a ponernos a bailar un poco, sacudir las piernas, y ahorita regresamos con Sandra y a ver si su pequeño... Héctor, nos quiere acompañar y decir algunas palabras, contarnos un poco de su historia. Vamos a ver si se anima. Regresamos pues a Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y allá. saludos para todas las mujeres del mundo. Ay, cocina la cuipa, tamale, cuita, male, me da muy amate, chale, papate, barricare, tema, cuitara, etsuira, ya o me meneta, me chienta, unia, chule, sepano, cuasi ya teniva, y cama, a ti, ma, cataco, utisele, vemo, taine, ya o me meneta, me chienta, unia, ne, cocina, chita, chita, chita, pine, pine, pine, pedo, pine, ya o me meneta, me chienta, unia, ne, cocina, jete, cocina, pamparios. Doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. ¡Buscan! ¡Historia! ¡Venda! ¡Unos relatos viejos! Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Ay, doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Ya estamos de regreso acá con la buena Sandra y con su buen y pequeñito hijo Héctor, pero que es bien participativo, ¿eh? La verdad es que en estas jornadas de limpieza nos han contado que Héctor es uno de los más fervientes colaboradores para tener este canal mucho más limpio. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Saludos. Bien. Bien. Oye, Héctor, ¿cuántos años tienes? 6. ¿6 años? ¿Y siempre has vivido aquí en San Antonio? Sí. ¿Cómo invitarías a la gente a que venga a conocer tu barrio? Como decirle a todos y decirle a la gente, oye, ven al canal y ya ellos me ayudan a decir los que ya. ¿Y ellos le dicen a otras personas y así? Sí. Muy bien. ¿Y por qué sales a limpiar el canal? Hoy yo te vi en la mañana, estabas acá limpiando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Porque tenemos que cuidar el canal. Si no cuidamos el canal, se va a ver todo sucio. Y a ustedes se los vamos a dejar todo sucio, ¿verdad? No. No, hay que dejarlo limpio. Sí. Muchas gracias, Héctor. Oye, ¿no le quieres mandar saludo a alguien? Va a salir en la radio, ¿eh? No sé. ¿No? ¿A tu abuelita, a tu abuelito, a tu mamá, a tus amigas, amigos? ¿No? ¿A mí? Tampoco. Muy bien, pues. Muchas gracias, Héctor. ¿Sí? Nos estamos viendo después. Bye. Va. Va. Oye, Sandra, hay una festividad particular de San Antonio, del santo que es el patrono de este barrio, que es la bendición de los animales. Sí, esa la hacen en noviembre. En noviembre, ¿eh? En enero. En enero. Es en enero. ¿Y en qué consiste esta festividad? Bueno, es que se supone que San Antonio es el santo de los animales. Entonces, cuando se hace la festividad aquí, se acostumbra a llevar a los animales a bendecir. Entonces, todos salen con sus animales, salen con perros, gatos, pájaros, los que todavía tienen caballos, ovejas, cabras, o sea, de todo llevan a bendecir. Y ya es una tradición, pues, desde siempre se ha hecho, creo. ¿Y tú has ido? ¿Te ha tocado ir a alguna de estas? Sí, una vez llevé a mis perritos a la bendición. Muy bien, Sandra. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu participación. No sé si quieres mandarle saludos a alguien. No, gracias a ustedes y pues les mando muchos saludos y gracias también por invitarme. Gracias a ti. Bueno, pues vamos con una rolita súper rápido y regresamos en un momento. Shine bright. I say a brand new day is coming. Buena tarde, saludos a todos los vecinos de San Antonio Culhuacán. Estamos aquí, y es un gran gusto tener a Doña Cheli. La anduvimos gracias. Por ahí correteando, pero afortunadamente ya está acá. ¿Cómo está, Doña Cheli? Buena muy tarde. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Cuéntenos, ¿usted es originaria de aquí de San Antonio? No, yo soy del estado de Veracruz, pero hace 49 años llegué a este pueblo. Entonces, en aquellos años, nada más eran puras milpas. Entre mi esposo compró un terreno en esta parte y pues vimos que estaba el canal en aquellos años llegaba el agua casi hasta la orilla del, o sea, era bastante, tenía muchísima agua. Entonces, con mi esposo empezamos a sembrar árboles, ya que las personas en aquellos años talaban los árboles, los tiraban en la noche y se quedaba todo esto árido. Entonces, pensamos con mi esposo empezar a sembrar aquí unos árboles y desde aquellos años todavía el canal llegaba hasta medio tanto, o sea que no tenía protección, o sea que estaba completamente hasta abajo y podía uno sembrar. Eran puras milpas y pues aquí pues yo llegué a vivir, vengo del estado de Veracruz donde es mucha vegetación y pues teníamos deseos de también tener aquí vegetación, claro. Ya que pues para mí los árboles son vida que también como uno que tiene vida, que les tiene que regar su agua y pues a mí me gustaría, la verdad, que cuando en tiempos de electorales o algo, pues vienen los políticos, que las personas que quieren tener algún puesto y prometen muchas cosas aquí. Lamentablemente, nada más se queda en el aire todo. No ha habido, desde que yo conozco, no ha habido una persona en el gobierno que venga y que en realidad se proteja todo esto. Mira, si eso hubiese, ya que la Ciudad de México es el único canal que cuenta, ¿eh? Claro. Ya en otros países hay canales muy limpios, muy bonitos, que sirven de paseo, de admiración. Lamentablemente aquí como que tanto las personas dizque nativas de aquí no valoran esta parte que es un canal, que es una parte que no existe aquí, que es el único que existe en la Ciudad de México. Claro. Es por eso que luego me preguntan, oiga, esto es de usted, no es mío, pero por mi propio bienestar que vivo acá enfrente me gusta que estén. Por ejemplo, hay duraznos, hay ciruelos, la tierra es muy, muy agradecida, muy fértil. Y sembramos un árbol y de inmediato da su fruto. Qué bueno. Entonces, eso para mí es una satisfacción. ¿Y usted, en dónde vivía? ¿En el estado de Veracruz, pero en qué municipio, en qué pueblo? Bueno, yo soy del estado de Veracruz, de la parte sureste, la parte de cerca de Coatepec, Veracruz, zona cafetalera, donde es puro café, naranjo y plátano. Entonces, mucha vegetación, todavía contamos con cascadas, que es muy agradable, ríos, para mí eso es la maravilla. Claro, entonces, el agua. Vivo cerca en un pueblo que se llama Teocelo, Veracruz, y está la playa la tenemos a 2 horas, cerca de Jalapa, muy cerca. Sí, zona cafetalera. Entonces, pues siempre me voy para allá, aprovecho cada rato estar allá. Claro. Y vengo para acá, pues ya todos mis hijos viven acá, sí. Pues tengo que estar aquí. Pero tanto, pues sí, me gustaría que los vecinos acá se incluyeran a ayudar o a sembrar, que vinieran muy contentos y decían, yo voy a sembrar un árbol y este árbol, pues no importa que dijeran que es suyo, pero que lo regaran, que lo hicieran, que lo cuidaran y verían qué bonito, igual que flores, se verían preciosas las flores, ya que a la orilla del canal estarían muy bien, ¿sí? Me gustaría mucho eso, pero pues ojalá y más adelante, y para su propio bienestar de sus hijos, porque el día de mañana puedan no nada más contarles que había un canal, porque si no el día de más ya adelante van a querer cerrar, van a querer tapar el canal y entonces claro. Sí, ya nada más vamos a hacer puro pavimento. ¿Sí? Y no necesitamos más pavimento en esta ciudad. No, ya no, definitivamente necesitamos pulsos pulmones, como son los árboles. Además hay garzas, hubo en una ocasión hubo peces, patos, y que la gente, los niños, que todavía vean que hay agua, que hay un canal que ojalá y se hagan conciencia toda la gente de por acá a que cuiden este canal. Por mi parte, yo trato de cuidar lo poco que sea, lo cuido. Claro que sí, no importa. Entre el trabajo de unos cuantos, puede generar un gran impacto pues, para todos. Ojalá y ayude. Es un hecho. Oiga, me acaban de contar que usted es quien se encarga de organizar una de las festividades que yo creo son de las más importantes para el pueblo mexicano porque nos llenan de alegría. Además es en fechas pues bastante, pues no sé, relevantes para muchos de nosotros. Sí, dime. ¿Usted organiza las posadas? Claro que sí, tengo también desde que yo llegué acá. Vengo del estado de Veracruz, a donde toda la gente es muy jacarandosa, les gustan las claro. posadas. Allá se acostumbra la posada, el viejo, o sea, el año viejo también se saca. Aclaro, cuando yo llegué acá, pues vi que estaba esto todo muy sólido, que no había esas posadas. Entonces tengo también 49 años de organizar posadas. ¿Y cómo organiza usted la posada? ¿Desde cuánto tiempo atrás? Bueno, ¿cómo mira, cuando yo llegué acá, como el terreno que teníamos era bastante grande, gracias a Dios, hicimos unos cuartitos como tipo vecindad. Entonces, entre los vecinos empecé a decirles que si hacíamos posada. Claro. Y entre ellos, ya después fueron llegando otras personas de por acá y los empecé a invitar a que si me recibían los peregrinos y que iba a ser una posada. Pero hasta la fecha yo hago las posadas, nada de bailes. Lo que es una tradicional posada que llevan los niños, hasta ahorita la verdad tengo muchísimos trajes de angelitos, tengo trajes de borreguitos, tengo de reyes, o sea que sea lo que es la tradicional posada y pedimos posada, entonces la gente me recibe, yo salgo y les digo que si me quieren recibir una posada, que no van a hacer mucho gasto, es para la comunidad, para los niños. Entonces, fíjate que hay veces que ya digo, ahora este año ya no voy a hacer posadas, claro. Pero resulta de que me empiezan los niños y me dicen, oiga, doña Chely, ¿cuándo va a ser la posada? Y la alegría de ver esas caritas tan hermosas de un niño, la inocencia, y que llegan corriendo, que quieren que los vista de borrego, que los vista de burro, que los vista de... Para mí es una emoción. Es una claro. emoción muy grande y pues mientras yo pueda voy a seguir haciendo posadas. Claro, perfecto. Las posadas me gustan. Hay veces que las hacemos hasta con baile. Eso sí, nada de borrachos, de chupes, nada. Pura cosa claro. bonita, lo pura tradicional. Fiesta y baile. Pero una cosa de niños. De niños y vienen adultos y todo. Ya ahora ya vienen hasta los papás o los abuelitos que en aquellos años también venían a posar. Es una satisfacción muy bonita para mí. Y si, no sé, este programa se va a escuchar en muchas partes del mundo en algún momento, ¿cómo invitaría usted a alguien que no conoce San Antonio Culhuacán, que no conoce este bello pueblo? ¿Cómo lo invitaría a que venga? ¿Qué le describiría para antojarla que venga a conocer su barrio? Bueno, mira, primero me gustaría más que nada a otras personas, a las personas que viven acá, a que valoraran este lugar y ya cuando lo tengamos precisamente como yo lo añoro, como lo quisiera ver, todo bello, todo limpio, que pueda uno ver como en día, hace como 2 años veíamos todavía peces. Lamentablemente hay mucha gente, yo los invitaría a que no echen basura, las mismas personas que viven por acá, que cuiden, que no echen. Por ejemplo, a mí me conocen, que por ejemplo, a mí no me gusta que me maltraten los árboles, que me corten. No porque las frutas son para cortarse, porque si quieren, pero cuando claro. ya estén bien, ¿sí? Pero que hicieran conciencia y cuando ya estuviese eso todo, les diría, vengan a visitar este hermoso canal, porque pues yo puedo decirles, vengan acá y hay un canal, pero me van a decir, esta Chely está loca, pues cómo uno se pone mejor a limpiar primero, ¿verdad? Yo, claro, yo la pues, verdad, eso es lo que quisiera, que la gente de acá hiciera conciencia, que vinieran, me daría mucho gusto ver mucha gente aquí, que dijeran, a ver a sus hijos, yo por ejemplo traigo a mis nietas, en días pasados las traje a que vinieran a sembrar unas jacarandas, entonces decirles a sus hijos, porque a fin de cuentas, esto es lo que les estamos dejando a los hijos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, el que el día de mañana no vean en una foto un canal, sino que vean que todavía lo sepan valorar y lo sepan querer. Claro. Eso es. ¿Cómo le gustaría entonces ver a su canal nacional? ¿Cómo lo añora usted? Acaba de decir hace un rato, ¿cómo bueno, lo quiere ver? A mí me gustaría así, como está, con los árboles, que pudieran llegar otra vez las garzas, como claro, llegan apenas, hermosas. Llegan las garzas. Más adelante hay cotorros, Y que en lugar de que los apedreen, que los lastimen y todo, que los valoren, al contrario, darles, ponerles algo así para que coman, para que vengan, ¿eh? Es muy bonita, la fauna es muy bonita, ¿eh? Tanto los árboles son vida, los árboles nos están pidiendo así, pónganme agua, pónganme algo. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos mover a tomar agua, a tomar algo, a limpiarnos, pero los árboles son nuestra vida. Se van creciendo. Yo tengo por ahí una foto donde sembramos con mi esposo un árbol y estaba uno de mis hijos, que ahorita tiene 42 años, a donde estará retratado con, sacando con el árbol. Del arbolito. Sí, entonces eso para mí es muy bonito, ¿no? Ver que todavía desde que chiquillos los empecé a acostumbrar a querer esto, ¿sí? Pero si nosotros enseñamos, ya después cuando ya esté todo bonito, con flores, con árboles, que por ejemplo ustedes los admiro y los felicito porque aún están jóvenes y que andan ahí limpiando el canal, es difícil. Ya en otras ocasiones otras personas anduvieron limpiando, se cansaron de ver que hay mucha gente inconsciente que viene y tira tanto animales como tiran colchones, tiran cuánta cosa y cuánta basura. Si tú ves más adelante, ahí donde están los micros, hay mucha botella, hay mucho envase. Entonces, toda esa gente, hacerle conciencia, que tuvieran conciencia. Pero lamentablemente tú les dices y no. ¿Eh? No sabemos valorar lo que tenemos. Pronto. Ojalá, claro. Te digo, en otros países hay canales muy bonitos. Claro, limpios. ¿Eh? Y muchos paseos. Puede servir de paseo, muy bonito, pero pues ojalá y la gente de aquí tenga conciencia y cuide. Perfecto, pues muchísimas gracias, doña Chely, por darnos estas palabras, que más que ser solo la voz de usted, son parte de la historia de San Antonio Culhuacán y son un motivo más para, como usted bien dice, no olvidar que todo lo que tenemos aquí al lado son seres vivos. Son seres vivos, exactamente, ¿sí? Y dan sus frutos, y dan sus semillas para seguir adelante, pero si no los cuidamos, no. Entonces debemos de cuidarlos todos. Perfecto, muchas vamos gracias. A cuidar nuestro canal nacional. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues a mis hijos. Claro que sí. Pues muchas gracias, doña Chely. Nos seguimos hasta en contacto. Luego. Hasta luego, gracias. Y pues nos vamos a una cancioncita para sacudirnos un poco este sábado, esta tarde de sábado, aquí en Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Radio. Sonidos de aquí y de allá.